Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul y equipo de colaboradores. Será un gusto acompañarle. Miércoles, 2 de agosto. Inclina tu oído, Señor, y escúchame. Salva a tu siervo, que confía en ti. Ten piedad de mí, Dios mío, pues sin cesar te invoco. Oremos. Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y a desear lo que prometes, para que, en medio de la inestabilidad del mundo, estén firmemente anclados nuestros corazones donde se halla la verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las dos tablas de la alianza en las manos, no sabía que tenía el rostro resplandeciente por haber hablado con el Señor. Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y al ver que su rostro resplandecía, tuvieron miedo de acercársele. Pero Moisés lo llamó. Y entonces Aarón y todos los jefes del pueblo se acercaron, y Moisés habló con ellos. A continuación, se le acercaron también todos los israelitas, y él les comunicó todo lo que el Señor le había ordenado en el monte Sinaí. Cuando Moisés acabó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. Siempre que Moisés se presentaba ante el Señor para hablar con él, se quitaba el velo de su rostro, y al salir, comunicaba a los israelitas lo que el Señor le había ordenado. Ellos veían entonces que el rostro de Moisés resplandecía, y Moisés cubría de nuevo su rostro hasta que entraba a hablar otra vez con el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 98. Santo es el Señor, nuestro Dios. Santo es el Señor, nuestro Dios. Alaben al Señor, nuestro Dios, y póstrense a sus pies, pues el Señor es santo. Santo es el Señor, nuestro Dios. Moisés y Aarón, entre sus sacerdotes y Samuel, entre aquellos que lo honraban, clamaron al Señor y él los oyó. Santo es el Señor, nuestro Dios. Desde la columna de nubes les hablaba, y ellos oyeron sus preceptos y la ley que les dio. Santo es el Señor, nuestro Dios. Alaben al Señor, a nuestro Dios. Póstrense ante su monte santo, pues santo es nuestro Dios. Santo es el Señor, nuestro Dios. Aleluya, aleluya. A ustedes los llamo amigos, dice el Señor, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra, lo vuelve a esconder, y, lleno de alegría, va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que, al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel tesoro grande y perla de mayor valor, por cuyo encuentro hemos de dejarlo todo. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Hemos iniciado ya un nuevo mes, ayer, con este tema tan importante, el encuentro con Dios. Dios no está en un lugar escondidísimo, está cercano. Hermanos, está Dios en el hermano, está en los sacramentos, está en la palabra de Dios, pero sobre todo, queridos hermanos, pues el Señor también se encuentra en la Santísima Eucaristía. Para que nosotros podamos siempre tener este encuentro con Dios, decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con este tema del encuentro con Dios. Recordemos que el libro del Éxodo, el libro de ese camino del pueblo en el desierto, es un libro que verdaderamente nos llena de esperanza, porque el pueblo caminó en un lugar desértico, pero ahí estaba el Señor. Me comentaba una persona: a veces siento que mi vida es un desierto, no es que no tenga cosas, personas, pero me falta esta presencia de Dios, sentir la presencia. Bueno, sí, no es un mero sentimiento, es una certeza. Dios está aquí. Moisés subía al monte, encontraba a Dios y su rostro resplandecía, de tal manera que había que cubrir el rostro de Moisés, dice, ¿no? Porque en él había una transformación. San Pablo dice que nosotros también somos transformados, porque nos hemos encontrado con Dios a través de Jesucristo. Es decir, hay un fruto, hay una transformación cuando encontramos con Dios. Podemos encontrar a cualquier personaje importante del mundo, pero nunca cambiará nuestra vida como esta persona santísima del Señor. Es así que en la parábola de Mateo se compara a este reino de Dios. El reino de Dios, recordemos que es Jesús, ¿no? Que cuando se lo encuentra es como encontrar un tesoro o una perla de gran valor. Al encontrarlo, todo tiene un valor relativo. Todo cambia. Pablo dice: lo que para mí era ganancia, tesoro, para lo que mí era motivo de orgullo, ya no vale. Quiero conocer a Jesucristo. Qué importante, porque a veces la experiencia de Dios la buscamos como un sentimiento. Voy a ir a orar allá, mire cómo rezan allá, cantan, gritan, bailan. Pero ¿eso cambia la vida? ¿Transforma la vida en una vida mejor? ¿O es un solo sentimiento pasajero? Evidentemente, para encontrar al Señor hay que tener esa perseverancia, y su encuentro causa una renuncia. Su encuentro causa siempre, pues, algo importante, como lo es la transformación de la vida. Preparémonos a la meditación. Tiempo de meditación. Descubramos qué nos dicen las lecturas bíblicas de hoy. En la meditación nos preguntamos: ¿este encuentro con Dios tiene lugar en nuestra vida y realmente transforma nuestra vida? Quizá no sea definitivamente, pues, un rostro brillante como el de Moisés. Hoy se pretende decir que el encuentro con Dios es a través de signos milagrosos, extraños, noches de gloria. No, el encuentro con Dios es la transformación. Segunda pregunta: ¿qué cosa hemos dejado al encontrar el valor supremo de nuestra vida, que es Jesucristo? ¿Hemos dejado realmente aquello que se opone al bien, porque Jesucristo es el sumo bien? Preparémonos a la oración. Es momento de unirnos en oración para que el Señor nos ayude a comprender lo que trata de decirnos con las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel por quien vale la pena dejarlo todo, porque es el mayor tesoro, porque es la perla de más valor, y le decimos, oh Cristo, ¿cuánto necesitamos tu Espíritu Santo para poder nosotros también discernir, valorar, aquilatar el tesoro del reino que eres tú, Señor? Perdona todas las veces en que hemos apegado el corazón a lo que no vale, alejándonos de ti, que eres el mayor valor. Con ese Espíritu Santo y la sabiduría podremos, Señor, seguirte de todo corazón, dejando lo malo, haciendo lo bueno y teniéndote a ti, tesoro mayor, para siempre. Amén. Ahora, coloquémonos ante la presencia santa del Señor y contemplemos su maravilloso amor. Hoy en la contemplación, el Salmo 98 dice, Santo es el Señor nuestro Dios. Recordemos aquella frase de Levítico, capítulo 17, que dice, sean santos porque yo soy santo. En cierta ocasión una persona me dijo, vea, tengo esta cicatriz porque toqué el fuego hace muchos años y me dio una quemada, pues no era muy grande, pero había una marca. Dios ha marcado tu vida, no para destruirla, para castigarla, pero la ha marcado de forma que se da cuenta a los demás que hemos encontrado al Señor. Moisés bajaba con un rostro brillante y el hombre que vendió todo por el tesoro del campo, el joyero que vendió la joyería, pues en algo se hicieron notar. Tenemos nosotros también esa santidad como una huella del encuentro con Dios, una vida nueva, haciendo el bien y dejando el mal. Preparémonos a la acción. Con lo que hemos escuchado, reaccionemos y descubramos lo que los textos bíblicos nos invitan a vivir hoy. Hoy en la acción, queremos proponernos dos cosas. La primera es reflexionar sobre nuestra vida, si nuestra vida es un testimonio del encuentro con Dios. Papa Francisco dice que muchas veces salimos de la celebración de la misa como con cara de Viernes Santo, ¿no? Como que estuvo muy larga la celebración, como que no entendí lo que dijeron, como que mucha gente. Hay que salir con gozo, con alegría. ¿Estamos haciendo eso realmente? Propongámonos dar un testimonio, quizás no de una cicatriz o de un escándalo. No, el testimonio del encuentro con Dios, volviendo a hacer el bien. En segundo lugar, nosotros queremos proponernos, queridos hermanos, pues también valorar, ¿no? Una persona me dijo, tengo un doctorado y medio en economía, en inversión, pero me di cuenta de que he invertido tanto tiempo en basura, en vanidad. Ahora, dice, quisiera rescatar lo que he perdido, pero es imposible. La vida pasa, no invirtamos en lo que pasa, en lo que se queda. Invirtamos bien, como este hombre que vendió el tesoro, el joyero que vendió la joyería, para tener lo que Jesucristo, como decía San Buenaventura, es el sumo bien, aquello que nunca nos será quitado, porque vale más que todo. Aleluya. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.